Hoy nos acompaña, como siempre, Manuel Canto, a quien ya saludamos. Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y además viene acompañado aquí en los estudios de Radio Urique. Manolo, eso sí lo presentas tú mejor, ¿verdad? Sí, sí, bueno, da igual. Vengo acompañado pues por José Manuel Amarillo e Íñigo Sánchez, miembro de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Uh-huh. Nos van a comentar un poco pues en qué consiste esta sociedad, una sociedad ya de larga tradición en el ámbito naturalístico y científico de la provincia de Cádiz. Una sociedad muy interesante, puesto que, bueno, están en continua actividad con proyectos de conservación de la naturaleza en la provincia. Y bueno, vamos a conocer un poco más, bueno, qué es lo que vienen desarrollando, cuál es su actividad, cuál es su trabajo, sobre ciertos proyectos que han desarrollado en el pasado y sobre todo uno en concreto que están desarrollando en el año 2014. Uh-huh, pues Íñigo Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenidos a la mañana de Radio Urique. Y José Manuel Amarillo, buenos días también. Hola, buenos días. Vamos a hablar con ellos enseguida, pero antes, Manolo, que cubrir, bueno, pues los contenidos de este espacio. Sí. Y se ha convertido en una especie de tradición y juego con los oyentes de Radio Urique, esa sección ornitológica en la que escuchamos el canto de un ave y ellos tienen que intentar averiguar de qué pájaro se trata. Hasta ahora yo estoy muy sorprendida porque la gente tiene mucha afición, ¿no?, por el mundo de la ornitología y son capaces de identificarlo. Para Manolo a lo mejor es que es muy fácil, ¿no? Se están poniendo, hay que decir que se están poniendo pájaros muy comunes, ¿no? Sí, pero bueno, poquito a poco iremos dándole una vueltecita a la tuerca y cada vez serán algunos cada vez más complicados y, bueno, pondremos a prueba a nuestros oyentes. Uh-huh, pues, ¿hoy es más complicado que el día anterior? No, que va. No, hoy sigue siendo fácil. Sigue siendo, ¿no? Creo que sigue siendo fácil, ¿verdad? Como mucho rápidamente. Pues presten atención nuestros oyentes a ver qué tal les suena esto. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Sí. Ya, yo creo que es suficiente. Que ya, en el primer segundo. En el primer segundo. Una pista, en el primer segundo ya hay pista. Bueno. Seguro que muchos ya están diciendo, eso es eso. Vale. Pero bueno, también habrá gente que no lo sepa y para eso estamos, ¿no? Para, uh-huh, para, claro, para darlo a conocer, ¿no? Y ver cómo suena. Bueno, pues ahí queda. Ya esperamos sus llamadas telefónicas para que lo identifiquen, por line también, y bueno, pues nos digan qué ave, de quién se trata. Vamos a hablar, como decíamos, de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Contamos para ello con integrantes de su junta directiva y ellos nos van a explicar un poco, Manolo, pues de todo, ¿no? Desde el origen de esta sociedad hasta su funcionamiento, cuáles son sus principales objetivos, sus fundamentos, ¿no? Por qué existen y los proyectos que tenéis en marcha, entre ellos uno muy interesante que afecta a nuestro entorno, ¿no? Entorno sí. Natural. Sí, bueno, es lo que decía al principio, pues es una sociedad a nivel provincial pues bastante importante porque alberga, bueno, integra una gran cantidad de naturalistas y con perfectos conocedores de la provincia y bueno, y quién mejor que yo, no sé, Íñigo, José Manuel, quien uh-huh. queráis pues intervenir, pues contar un poquito sus inicios, ¿no? Dónde, cuándo se funda y por qué, ¿no? Sobre todo por qué también. Sí, pues ya la sociedad se fundó hace 18 años, parece que fue ayer, pero ya tiene cierta trayectoria, cierto recorrido. Y surgió como una iniciativa de varios naturalistas que veíamos que, bueno, había, al ser la provincia de Cádiz una provincia tan rica, con un medio ambiente tan interesante, pues albergaba una gran cantidad de personas que trabajábamos en distintos temas, pues uno aficionado a la flora, otro a las aves, otro a distintos entomólogos, y todos ellos pues teníamos intereses comunes y el reunirnos hacía que el intercambio, el flujo de información fuera beneficioso para todos, y entonces se habló de por qué no crear un grupo que aglutinara a todas estas personas aficionadas al estudio de la naturaleza, ya fueran profesionales o simples aficionados, no había que tener grandes conocimientos especialmente, y se fundó en el Picacho, procuramos que fuera un sitio así más o menos céntrico, en el término de Alcalá de los Gazules, en el aula del Picacho, como decía, en el año 96, y bueno, a partir de ahí pues hemos seguido creciendo y haciendo distintas actividades de las que vamos a hablar a continuación. Me imagino que a lo largo de estos años pues, el número de miembros habrá ido incrementándose y me imagino, más que nada porque bueno, habéis ido dando a conocer poco a poco, ¿no? Es decir, ¿cuánta cantidad de miembros tenéis? Sí, actualmente pues tenemos justo el centenar de miembros. Ha ido, como dices, pues al principio con el entusiasmo inicial creció rápido, después un parón, hubo un parón, que suele pasar en casi todas las las asociaciones, y últimamente, debido a que también ha aumentado la actividad, está ahora mismo la gente muy animada y eso ha supuesto también una nueva captación de socios que ha hecho que justamente eso, en esta fecha alcancemos el número redondo de los 100 socios en torno a esta fecha y sigue creciendo, claro. Y se trata de aunar, me imagino, el conocimiento y la divulgación de la naturaleza con el disfrute propio, ¿no? Porque ya digo, el que le gusta esto, este mundillo, pues disfruta haciendo conservación, ¿no? Me imagino. Sí, efectivamente, se trata de la mayor parte de la gente que está en la asociación, pues se dedica a esto en su tiempo libre, y es una forma de aprender, de divertirse, como dice, las salidas que hacemos comunes, y se trata de que cada uno pueda aportar algo a aumentar el conocimiento que tenemos sobre nuestra fauna, nuestra flora, nuestro medio ambiente en general, que aunque se sabe bastante porque se ha estudiado, al ser una zona muy interesante, ha atraído mucho el interés de científicos y de naturalistas a lo largo de la historia, pero todavía queda mucho por saber. Sí, que queda mucho por descubrir. De hecho, bueno, aquí en este programa nos hacemos eco algunas veces de ciertos redescubrimientos o descubrimientos que se van haciendo, y de hecho casi cada varios meses encontramos algo nuevo, un insecto nuevo, una libélula nueva, recuerdo el año pasado, así que se sigue mirando, se sigue investigando la provincia y siguen apareciendo cosas, ¿no? Es decir, que hay un mundo por descubrir, ¿no? Me imagino. Sí, efectivamente. Bueno, últimamente nosotros en la página web de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que hay una web donde se va recogiendo todos estos proyectos que estamos hablando y todas estas novedades, pues se van recogiendo, como hemos dicho, pues novedades que parece mentira que en el siglo XXI que estemos todavía se estén descubriendo especies, ¿no? Últimamente estamos hablando, por ejemplo, de un pececillo, últimamente en las zonas de Alcornegales también están apareciendo también algunos insectos, de entomólogos que vienen y estudian esta zona. Apareció hace poco también, bueno, una flor también, una centaurea, ¿no? Que centaurea Maleswarte, que precisamente por la divulgación que se le está dando al conocimiento, a esta nueva planta, pues están apareciendo incluso nuevas poblaciones cuando antes se creía que era una cosa muy reducida de espacio. Y bueno, todo esto parece mentira que esté pasando todavía en pleno siglo XXI, ¿no? Y solo en el ámbito de la provincia de Cádiz, ¿no? A veces, mientras más descubrimos en el medio natural, nos damos cuenta que más nos queda por descubrir, ¿no? Sobre todo a nivel de especies menores, ¿no? Una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en relación al entorno natural, como decíamos, no de este ámbito, simplemente la provincia de Cádiz, porque es lo suficientemente rico como para no tener que salir, ¿no? Y yo imagino que lo importante también de vuestro colectivo es el hecho de que le da la oportunidad, la posibilidad a vuestros socios, a vuestros miembros, de publicar sus investigaciones, ¿no? Editar quizá, si no a través de internet, con la web. A través de otros medios también ofrecéis la posibilidad, ¿no?, de que se den a conocer y se difundan sus estudios, sus investigaciones. Sí, efectivamente, ese es uno de los fuertes de la sociedad, ¿no? Una de las actividades tradicionales que hemos llevado a cabo desde que se fundó, que ha sido tanto la creación de una revista de la Sociedad Gaditana, que es de carácter científico y que aparecía inicialmente cada 2-3 años, porque las dificultades que tenía la edición, el coste. Claro. Actualmente, como lo hacemos es una publicación digital, pues lo hacemos cada año, ¿no? Y por un lado tenemos la revista, como digo, de un corte más científico, y también tenemos un boletín que se llama El Corzo, que está más abierto, más libre y para otro tipo de colaboraciones que no sean tan que no tengan el formato clásico de una revista científica, para exponer las experiencias, cualquier cosa. Y también hacemos cada 2 años, organizamos una jornada a nivel provincial que va itinerando por los distintos pueblos de la provincia. El año pasado tuvimos una en Bejer de la Frontera, y para el año que viene toca la siguiente, todavía no sabemos dónde. Y en esta jornada pues se da pie a que las distintas personas que están investigando distintos aspectos de la naturaleza gaditana lo expongan en público. Y la verdad que son bastante dinámicas y bastante, bueno, tienen bastante éxito. Las últimas, pues, salieron muy bien. Y bueno, Manolo, que está más metido en este mundo, puede valorar quizás si tiene el suficiente peso como para que esas investigaciones alcancen, ya no solo la difusión que se merecen, sino también el reconocimiento, ¿no?, a través de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Sí, claro, la Sociedad Gaditana de Historia Natural ya lleva, como decía Íñigo, un recorrido amplio y sobre todo un recorrido serio, ¿no? Es decir, que le da el peso para que cualquier publicación de corte científico o de corte naturalístico pues tenga el peso suficiente como para que sea creíble, ¿no? Que a veces, muchas veces, se habla de que se ha descubierto una especie tal o se ha encontrado tal, y bueno, depende de dónde te llegue, ¿no? Pero la Sociedad Gaditana de Historia Natural tiene ya un recorrido y, bueno, y sobre todo yo destaco los miembros que tiene, ¿no? La mayoría de ellos son gente que lleva muchos años trabajando en el campo, gente que, bien por afición o por profesión, pues han estado ligados al medio ambiente, a la conservación del medio, y son gente de un peso suficiente como para que, evidentemente, todo lo que se publica pues son cosas de entidad y serias, ¿no? Es decir, que una entidad, como digo, con una cierta trayectoria. Prueba de ello son todos los proyectos que han elaborado estos años, que ahora podemos detallar algunos de ellos, ¿no? Y los que quedan por elaborar y proyectos pues de éxito, ¿no? Tiene sobre todo esa vertiente estrictamente académica, pero no sé si trasciende a algo más, lo que es la propia asociación, de realizar otra serie de proyectos o iniciativas, ¿no?, que puedan repercutir también en la ciudadanía en general. Sí, hay una parte que es muy seria, en la parte científica de dentro de lo que son los objetivos de la sociedad, pero hay otra parte también de divulgación y también y de colaboración y de intentar de que la ciudadanía se implique y colabore también en estos temas junto con los especialistas, con los científicos. De hecho, bueno, una de las actividades que tiene la sociedad son los BioBlitz. Bueno, es un término que está acuñado, que viene de anglosajón o alemán, que bueno, es una actividad en la que tanto especialistas como naturalistas como aficionados pues se juntan un día en un determinado espacio natural y se hace un testing o un chequeo natural de toda esa zona, y donde hay es uno de los sitios donde podemos ver más, donde se da la colaboración entre expertos y gente colaboradora y donde bueno se ve donde la sociedad también últimamente está trabajando, ¿no?, en este tipo de actividades, ¿no?, a modo de expediciones naturalísticas, ¿no?, que habéis realizado en muchos puntos de la provincia, ¿no?, donde se hace un recorrido y se rastrea, por decirlo de alguna manera, pues el lugar para ver qué es lo que hay y de qué manera. Y bueno, y es una, y con tanta gente, una actividad muy enriquecedora, ¿no? Claro. Vamos a hablar enseguida de esos proyectos de futuro que tenéis y vamos a presentarlos y conocerlos, lo que estáis trabajando. Pero antes yo os quería preguntar, ¿cómo está la provincia de Cádiz en cuestión de conservación en relación al entorno natural? Yo ya no me refiero al que haya más riqueza o menos riqueza, ¿no?, porque eso lo tiene. Pero ¿cómo está en ese aspecto? Bueno, pregunta complicada. Puesto que, bueno, hombre, yo desde mi punto de vista, pues es verdad, es una provincia muy rica. También una provincia donde hay grandes terrenos que están protegidos. Después ya la gestión de esta protección o de esta conservación, pues sería bastante largo de hablar, ¿no? En unos casos la gestión se hace más correctamente, en otros casos menos correctamente. Lo que yo siempre he dicho es que la gestión de cualquier espacio natural, de cualquier territorio, debe de tener sobre todo la complicidad o la participación de toda la gente, ¿no?, de los habitantes de un espacio, de ese espacio natural, ¿no?, puesto que son los que realmente se van a sentir parte de él, ¿no?, y son los que realmente hacen uso de él, los que realmente se aprovechan de él y los que deben de hacerlo con la máxima responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no sabría valorar, digamos, si esa gestión o no es correcta, pero sí es verdad que el hecho de que contemos con una diversidad enorme de ecosistemas, una diversidad enorme de fauna, una diversidad enorme de flora, de fauna de todo tipo, ¿no?, y demás, pues hace que, bueno, que sea una provincia interesante y, bueno, y más o menos conservada. Evidentemente después hay otros aspectos, ¿no?, cuando empezamos a meternos en profundidades, pero bueno, ahí mejor no entrar porque se escapan ciertos datos, ¿no? Por lo menos claro, una parte es el control o la protección que se... Pero sí es verdad que cuando se habla de conservación, yo creo que la ciudadanía es la que debe ser una de las principales protagonistas y no en todos los casos se cuenta con ella. Desde mi punto, esto ya es una opinión ya muy particular, muy propia mía, no siempre se cuenta con ella en todos los espacios naturales. En unos más, en otros menos, o en unas actuaciones más, en otras actuaciones menos. Pero es fundamental la participación de la población, puesto que son los que deben de sentirse parte del medio y demás, ¿no? Eso os iba a preguntar, si vosotros consideráis que los ciudadanos gaditanos conocen lo que tienen y lo valoran lo suficiente como para cuidarlo y protegerlo. En general, pues yo creo que tienen conciencia de que viven en una zona muy rica, pero bueno, queda mucho por hacer en este sentido, y de hecho esa es una de nuestras principales funciones, ¿no?, objetivos dentro de la sociedad, el dar a conocer, ese término que se utiliza tanto hoy, de poner en valor, ¿no?, de que la gente sepa, la gente de la calle sepa lo rica que es la provincia, las cosas tan especiales que tenemos y la necesidad de que se conserven para el futuro, ¿no? Bueno, pues si os parece, hablamos de vuestros proyectos, los proyectos que habéis desarrollado, aparte de lo académico, como decíamos antes, y de todas esas investigaciones que publicáis y demás y que recogéis. Hablar de esas iniciativas que vais a emprender. Además, creo que hay una próxima que hace referencia a la repoblación de pinsapos en Villaluenga. Sí, ese es el proyecto más cercano que tienen, pero bueno, quizás si comentamos previamente algunos que hayan destacado, que se hayan hecho estos años atrás, pues también. Bueno, hay proyectos que son casi continuos, se puede decir, o están en marcha, ¿no? Efectivamente, ¿no? En el que no solo está implicado solo la sociedad gaditana, pues junto con otros organismos, bueno, está, por ejemplo, hay un proyecto por ahí estrella que es el tema del ibis eremita, donde la sociedad gaditana junto con otros organismos como el Zoo Botánico de Jerez, la propia Junta de Andalucía, pues bueno, estamos hablando de la recuperación de una especie que existió aquí, que se extinguió aquí hace 400, 500 años, ¿no? Entonces, es un tema que es constante y en el que la sociedad también aporta su granito de arena. Luego hay otros proyectos también, de a lo mejor de menos entidad, como el proyecto Nóctulo, que bueno, se puede hablar en Íñigo también, el proyecto de Limes Platalea, un tema bastante novedoso del control de la migración de la espátula, del ave de la espátula a través de la costa gaditana, que es una cosa que, bueno, prácticamente pues cada verano se pone en marcha una especie de campaña en la que colabora mucha gente y en el que, bueno, que también es un proyecto muy bonito y muy enriquecedor. El Nóctulo, como he dicho, que es de Íñigo, bueno, Nóctulo, es el que lo lleva más claramente. Perdona, yo he tenido ocasión de ver alguna fotografía y de información del proyecto Nóctulo, que es el control de murciélago. Nóctulo Mayor. Y bueno, sobre todo me gusta el nivel, las actividades o la actividad que se realiza con ello, ¿no? El control de noche con. Bueno, y no sé si está abierto a todo tipo público o sí, solamente sí, para. Normalmente una actividad muy anunciamos tanto en nuestra página web como en el Facebook de la sociedad, anunciamos cada vez que vamos a realizar un censo, posiblemente la semana que viene vamos a hacer el de este mes, cada mes durante el verano hacemos uno y está abierto no solamente a los socios, sino a cualquier persona que tenga curiosidad, que quiera colaborar, y es un proyecto que trata de seguir una colonia de Nóctulo grande, que es el murciélago más grande que hay en Europa. Son los ejemplares mayores, pues pueden tener 40 y tantos centímetros de envergadura. Es un murciélago, ya murciélago, un gran murciélago. Y poco conocido, del que hay pocas poblaciones reproductoras conocidas en España, y una de ellas da la casualidad que está en los jardines del Zoo Botánico de Jerez. Y entonces es un proyecto, como ha comentado antes José Manuel, solemos hacer, tiene mucho sentido el unir fuerzas, ¿no? Y el unir personas de distintas procedencias, y en este caso pues participa desde el propio Zoo Botánico, lógicamente, donde están ubicados la colonia, hasta la Estación Biológica de Doñana, que tiene especialistas en este grupo de mamíferos, y después la sociedad, sobre todo a través de los voluntarios que asisten para contar en los refugios donde están estos murciélagos, cuando salen de noche, contar los ejemplares para saber la evolución de esta población, si está aumentando, disminuyendo. Porque... ¿Cómo se hace eso? Por curiosidad, ya que estáis comentándolo. Pues bueno, ¿qué tecnología, imagino, que tenéis? No repartimos, no es mucha tecnología, es simplemente saber contar. Claro, es repartirnos por los refugios que utilizan, que son sobre todo palmeras de abanico, pues repartirnos por esos refugios al caer la noche y ir contando los que van saliendo simultáneamente, ¿no? En todo el parque. Un poco en plan casero, ¿no? Sí, en plan casero, aunque también nos servimos de algunas tecnologías, nos apoyamos pues por grabaciones de vídeo por infrarrojo, o por visores nocturnos también, porque cuando ya cae la noche siguen saliendo algunos y no se ven a simple vista ni con prismáticos. Y después también, apoyados por la Estación Biológica Doñana, pues hemos hecho en algunos casos marcajes de individuos que capturamos con redes, marcajes con microchip, y también incluso se han puesto algunos, hace un par de años, algunos de los ejemplares se marcaron con radioemisores que con la antena podíamos ver dónde estaban descansando, por dónde se movían, efectivamente. Entonces ese es uno de los proyectos que llevamos varios años en marcha con él. Perfecto. Y este tipo de murciélago, además del Zoo Botánico, me imagino que en otros puntos de provincia o solamente queda ahí solamente en Jerez. Bueno, se han encontrado también algunos pequeños núcleos reproductores en el Parque de los Alcornocales, en la finca de la Moraima, en grandes alcornoques huecos, pues hay algunas hembras criando, y se conocía la presencia de la especie por todo el parque, se habían capturado con redes en distintos sitios, pero no se sabía de ningún sitio donde criaran, aparte sí, del zoo, hasta que hace unos años la Estación Biológica Doñana ha podido localizar algunos criando en troncos de alcornoques, porque es un murciélago que no cría en edificios como la mayoría o en cuevas, sino que cría en árboles, de bosque. Interesante. Uh-huh. Y bueno, las conclusiones de ese estudio, lo que supone para el entorno natural y todo eso, yo imagino que no sé si todavía lo tenéis perfilado o no. Sí, bueno, todavía vamos aprendiendo cada vez un poquito más de ellos. Son animales difíciles de estudiar por sus hábitos nocturnos, ¿no? Y todavía, pues, bueno, van cada año vamos aprendiendo algo más, pero todavía, pues, nos queda mucho por saber. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que queremos saber es cómo funciona esa población de cara a un mayor conocimiento científico, pero también a su protección, porque es una especie que está amenazada, que, como digo, muy escasa y que es muy complicada su conservación, porque no es una especie que viva siempre en el mismo sitio, sino que pasa el verano criando en el zoo botánico desde mayo a septiembre aproximadamente. Uh-huh. En el invierno no sabemos dónde están, es una de las cosas que queremos averiguar. Pero no sabemos si están en troncos de alcornoque, los alcornocales, si se van a Marruecos incluso, o al sur, o más al sur, o no se sabe. Son animales que tienen grandes desplazamientos y además cada noche van a cazar bastante lejos del zoo, porque se ha constatado que algunos de estos ejemplares que estaban marcados han ido a Doñana a comer. O sea que, aunque Doñana de Jerez, línea recta, hay 20 kilómetros, ¿no? Sí, para estos animales no es mucho. Entonces hay que garantizar su conservación tanto en la zona donde se alimentan como en la zona ¿dónde van? Por donde se mueven, porque uh-huh. entre Jerez y Doñana hay parques eólicos, que es una de las amenazas que tienen estos animales, que mueren a veces con las aspas de los molinos. Y después, donde invernen, pues también tendrán una serie de amenazas y de peligros, uh-huh. y donde se reproducen. Bien, porque al tenerlos controlados sabemos dónde están, pues esas palmeras no se tocan, se respetan, no se limpian y se procura que estén lo más a gusto posible, ¿no? Allí en el parque para que la población vaya más. Sí, hay una curiosidad que, bueno, cualquier oyente puede pensar que estamos hablando del zoo botánico de una colonia murciélago y puede pensar que es que se ha procurado que críen allí. Bueno, esto ha sido totalmente una curiosidad total, porque bueno, la otra, efectivamente, ha sido la casualidad de que utilizaran pues ese parque botánico que es lo que es el zoo botánico de Jerez que han llegado allí más que sí, no tiene nada que ver con lo que se está allí con lo que es la colección zoológica, ¿no? Porque la otra gran colonia que se conoce de Andalucía está en el Parque María Luisa en Sevilla, o sea, en un parque urbano. También características similares, pues, podemos decir. Sí, también es un parque urbano con una gran arboleda, un sitio ideal para este tipo de murciélago, ¿no? Y sin embargo, lo que son las curiosidades, ¿no?, de estos animales. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, para eso está la Sociedad Gaditana, para conocer la biología, sus costumbres, sus hábitos y bueno, y poder conservarlos. Perfecto. Uh-huh. Pues ese es uno de los proyectos que estáis ejecutando en la actualidad. Los de futuro, los que van a llegar próximamente, que hacen referencia precisamente también a nuestro entorno más cercano. Pues sí, porque estamos hablando de utilizamos la palabra proyecto, pero en realidad son programas en marcha, claro, ya, ¿no? Sí. Bueno, en realidad investigaciones, ¿no? Más bien. Sí, sí, bueno, le llamamos proyecto porque en su día fueron un proyecto, pero bueno, sí, en realidad son programas en marcha y son programas. Ahora mismo el verdadero proyecto, porque todavía no ha empezado, uh-huh. Con la parte, bueno, ha empezado con los trabajos preparatorios, reuniones preparatorias, lo tenemos todo más o menos organizado, pero empezará seguramente este otoño. Y es un proyecto que, bueno, que nos pilla aquí muy cerca de Ubrique, que es un proyecto de recuperación de un pinzapar desaparecido en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, hace ahora 100 años, ¿no? Esto fue una idea que nos propusimos en la Junta Directiva, se expuso también al resto de la sociedad y, bueno, ha tenido apoyo de los socios y, bueno, de hecho, tendremos que involucrarnos mucho porque, bueno, hay que poner mucho de... Hay mucha parte humana aquí en este proyecto. Esto sale pues a raíz de una serie de estudios que conocimos de un ingeniero del antiguo Icona, cuando todavía no existía en los parques naturales y demás, pero que estuvo trabajando aquí en la zona de la Sierra de Cádiz, haciendo un estudio de... Él era un experto en abetos y estuvo estudiando, como no, pues el abeto andaluz, el abeto endémico, bueno, el árbol, digamos por así, pues más... más emblemático de nuestra sierra, que es el pinzapo. Y bueno, él estuvo estudiando el pinzapo y estuvo viendo también porque estaba en aquel momento era una especie que estaba en regresión. Ya hoy el pinzapo ha cambiado muchísimo gracias a los proyectos y a los planes que hay de recuperación, pero él estuvo investigando, andando mucho por la sierra, cuáles eran los pinzapares que habían ido, dónde había habido más pinzapos aparte del pinzapar tan conocido como el de Grazalema, ¿no? Y algunos núcleos también pequeños que había. Y entonces, bueno, pues este señor pues hizo un estudio, no solo en la provincia de Cádiz, también en la provincia de Málaga, y llegó a concretar una lista de, no sé si 10 o 15 sitios donde históricamente, por tradición, bueno, tradición oral porque lo conocía la gente, sí, o porque se sabía que había habido trabajos, pues había habido pinzapares que habían ido desapareciendo, la mayoría de la mano del hombre, la mayoría por carboneo, para extracción de madera. Sí. Entonces, nos llamó la atención que uno de estos pinzapares desaparecidos estaba en el término municipal de Villaluenga del Rosario. Nosotros pensamos, bueno, es curioso como Villaluenga, siendo el término municipal más alto de la provincia, y bueno, no tenía pinzapo, pues sí, había un pinzapar, pero curiosamente estaba un pinzapar que estaba en la cara norte de la Sierra de los Pinos, y esto pilla aquí muy cerca de Ubrique. Sí. También el término de los Pinos es un término también que nos da a indicar de, porque claro, el pinzapar de Grazalema está en la Sierra del Pinar, ¿no? O sea, antiguamente la gente no le llamaba abeto ni le llamaba pinzapo, le llamaban los pinos de la sierra. Sí. Eran los pinos de la sierra. Entonces la Sierra de los Pinos, seguramente también el topónimo es un topónimo que proviene de que ahí tuvo que haber, vamos, de hubo, a ver, no, que hubo, ya hubo, se sabe certeramente que hubo un pinzapar, y entonces. De hecho, bueno, hemos hecho algunos paseos preparatorios por la zona y, bueno, ahí hemos encontrado algún tocón de aquellos árboles que se cortaron hace casi 100 años y, bueno, es el sitio donde estamos, donde pretendemos, y ahí entra ya el proyecto de la sociedad, es recuperar ese pinzapar que en su día fue natural y que queríamos que vuelva a ser otro pinzapar natural, ¿no? Nosotros claro. queremos es ayudarle. Claro, efectivamente, si ahí hubo pinzapo, significa que es un sitio ideal para que vuelva a haber pinzapo. Nosotros lo que vamos a hacer es un programa de siembra de semillas, también de plantones y demás, y cuidarlo, mimarlo, hacerle el seguimiento, y bueno, que eso en su día, pues ahí, pues aparezca un pinzapar donde lo hubo hace 100 años, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy bonito. Hay algunas similitudes, no solo de Sierra del Pinar con Sierra de los Pinos. El pinzapar, el camino del pinzapar de Grazalema es el antiguo senda de los contrabandistas. Y aquí también hay un camino de los contrabandistas, que es el que va desde el puerto de, más o menos desde el Berrueco, entra en Palmaría con la zona del Íbar, que pasa por justo por debajo de la Sierra de los Pinos, de la parte gaditana de los Sierra de los Pinos, que aquí también creo que le llamáis Sierra Blanquilla. Sí, Sierra Blanquilla, Sierra los Pinos. Esa parte por ahí es curioso, sí. Vienen los mapas como Sierra Blanquilla, yo creo que tiene que ver un poco con los farallones. El color de las calizas. Efectivamente, que hay una serie de farallones. Un gris muy claro. Efectivamente, que cuando eso brilla y le da el sol, bueno, por lo tanto es un sitio muy parecido a lo que sería la Sierra del Pinar y un sitio donde tenemos... pues puesta ahora mismo esperanza de que, bueno, es una cosa muy bonita, ¿no? Y incluso sería ampliar a un bosque más en la provincia, en el parque natural y en un municipio donde lo hubo hace 100 años y donde podría recuperarse, ¿no? Claro, yo imagino que para este tipo de iniciativas sí que tenéis que contar con autorización o con convenios con la propia administración pública, ¿no? Sí, lógicamente eso no se puede hacer por libre, es una especie además protegida, amenazada. Y todo esto tiene que estar enmarcado en el plan de recuperación del pinzapo que existe a nivel andaluz. Y, por supuesto, pues en cuanto se elaboró el proyecto, nos pusimos en contacto con las autoridades, tanto con el responsable, el coordinador de este plan de recuperación del pinzapo, como con la dirección del Parque Natural y con la propia dirección provincial también de Cádiz. Y nos hemos tenido reuniones con ellos preparatorias, porque lógicamente va a ser una labor de colaboración en la que nosotros vamos a seguir su directrices y vamos a hacer un trabajo enmarcado dentro del plan de recuperación. De hecho, estaba contemplado en este plan de recuperación el restituir estas viejas poblaciones extintas, pero lógicamente el plan es muy amplio, los recursos económicos son muy cortos y entonces todo lo que se puede implicar la ciudadanía en la conservación de la naturaleza es importante. Lo que comentaba antes a Manolo, de que hay que hacer más partícipe a los ciudadanos. Claro. Y siempre, eso no por libre, sino de las manos de la administración y de los especialistas y todo bajo control, pero tenemos que implicarnos las personas de a pie en la conservación de la naturaleza, poner nuestro granito de arena y se pueden hacer muchas cosas. Claro, ¿quién ejecuta ese plan de recuperación del Pinsapo? Que llega a través de la administración pública, pero ¿quién es el organismo? Bueno, la propia Consejería de Medio Ambiente, normalmente a través de la empresa pública de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, suele ser la que ejecuta las actuaciones del plan, pero también puede contar, como en este caso con la sociedad gaitana, con entidades, ONGs que quieran colaborar con la administración. De hecho, existe un registro de asociaciones colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia de conservación de flora y fauna, y nosotros estamos en ese registro reconocidos como una entidad que colabora con la Administración andaluza en la conservación del patrimonio natural. ¿Cuándo comenzaría ese proyecto de recuperación? Bueno, la idea es empezar en este otoño. Hay que esperar un poco también que se den las condiciones climatológicas adecuadas para que, bueno, hay que hacer una serie de siembras, hay que preparar, el terreno tiene que estar preparado en cierta forma. Hay que subir a la Sierra de los Pinos, que con calor ahora. Claro, esta es una de las partes también en la que nos diferenciamos también de los otros proyectos, ¿no? La Sierra de los Pinos no es una sierra muy fácil de acceso, sobre todo la cara malagueña sí, pero la parte gaditana no. Entonces, por eso ahí el factor humano es muy importante, ¿no? Ahí estamos hablando de que hay que poner un poquito de esfuerzo y hay que subir, y hay que llegar al sitio, hay que cargar, en fin, bueno, toda la ayuda y toda la implicación que tengamos, pues será bienvenida, como es normal, ¿no? En otoño entonces se comenzaría, ¿no?, a ejecutar lo que son esas tareas. Efectivamente, en cuanto se den las condiciones, como he dicho, climatológicas, pues sí. Pues era uno de los proyectos que queríamos conocer, ¿no?, que ejecuta precisamente la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Bueno, yo no sé si alguna otra cuestión más pendiente para hablar con ellos, muchísimo, ¿no?, imagino, sí, pero... podríamos estar aquí hablando hasta las 2 de la tarde de la sociedad y sobre todo de todos los proyectos que llevan a cabo. Creo que, bueno, se han dado unas pinceladas para saber cómo funcionan. Yo simplemente, bueno, recordarle a los oyentes, o ellos mismos pueden recordar, pues, no sé, la web, alguna dirección de contacto, por si alguno de las personas que nos está oyendo, pues, le interesa el tema, quiere ser partícipe de la sociedad o quiere participar en alguna de sus actividades, donde pueden más o menos contactar. Y bueno, como seguimos con estos programas, quizás algún día podemos contar con ellos de nuevo o con algún otro miembro, pues siempre es agradable tenerlos, porque son gente, ya digo, que aportan muchísimo a la conservación en la provincia de Cádiz. De hecho, ya José Manuel lo tuvimos aquí el año pasado, casi por estas mismas fechas, hablando creo que muchos recordarán, sobre un descubrimiento que llevó a cabo acerca de ubicaciones antiguas de nidos de quebrantahuesos ahí en la sierra, en Benocá. Y bueno, y la idea es, pues, bueno, contar con ellos cuando, bueno, realmente, pues, tengamos algo que contar, ¿no? Pues acceder a la información de la sociedad es muy fácil. En cualquier buscador, si se ponen las iniciales, Sociedad Gaditana SGHN, si no aparece el primero, aparece el segundo, porque hay una sociedad gallega de historia natural que en la que coincidimos en las siglas, pero bueno, si no lo, y luego en Facebook, poniendo también Sociedad Gaditana, pues también ahí es, digamos, quizás es el medio ahora mismo, pues, más actualizado, ¿no?, por aquello de la rapidez que tiene el Facebook, ¿no? La web, pues, ahí pueden encontrar información de todo, la revista, el corto también, los proyectos, bueno, pues, el tipo de información que se requiera. Y también, pues, otras opciones para contactar, ¿no?, con los integrantes de la profesión. Sí, hay una biblioteca también, una parte muy interesante, que hay una biblioteca online en la que se están intentando recuperar también muchos escritos y muchos libros antiguos que ya están fuera de eso. Y bueno, estamos hablando de libros que con un siglo, casi dos siglos, ¿no?, algunos. Y todos siempre dentro del ámbito de la naturaleza gaditana, ¿no? Y ahí en el apartado de contactos de la web, pues, viene ya un formulario para quien quiera unirse a la sociedad y hacerse socio, pues nada más que tiene que cumplimentarlo y ya puede incorporarse a la sociedad. A la sociedad. Pues así de fácil contactar con ellos y hacerse socio de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Nosotros vamos a continuar porque te queríamos también responder a la petición de un oyente que la pasada semana nos mostraba su preocupación ante él decía que una especie de nata que había encontrado en la chumbera. Y bueno, pues le preocupaba precisamente esa situación y lo ponía aquí de manifiesto y quedamos en contestarle hoy, ¿no, Manolo? Sí, estuvimos comentando que, bueno, precisamente lo vi casualmente, vi unas chumberas casualmente cuando iba con la bicicleta y vi rápidamente que se trataba de una cochinilla, una de las especies de cochinilla algodonosa, que se puede decir, que es esa especie de nata que dice que recubría la pala de la chumbera. y era una cochinilla, pero bueno, hemos estado mirando un poco más el tema y se trata de una cochinilla, el nombre científico Dactylopius opuntiae, no nos dice nada, pero bueno, una cochinilla de la familia de las cochinillas del carmín, es decir, cochinillas que han sido utilizadas desde antaño para obtener un colorante, puesto si cogemos una de ellas y la reventamos con la mano, o vamos a llenarnos la mano de un colorante que puede tardar días en quitarse de los dedos. Es una cochinilla muy utilizada antaño para extraer un colorante uh-huh. natural para muchos tipos de uso, pero que bueno, que con el paso de los años, con el paso, bueno, estamos hablando de varias especies, hay varias especies que pueden producir este colorante. En este caso no es la que se cultivaba o la que se criaba para ello, pero es una de características similares y es la que está pues apoderándose de prácticamente todas las chumberas de Andalucía. Hemos estado mirando y parece ser que, bueno, hace ya varios años que, uh-huh. que esta plaga, se puede decir, entró por la zona de Murcia, el Levante, Murcia, Almería, y este año no, aquí no se había visto la zona de Cádiz. Bueno, me comentaban también ellos, Íñigo y José Manuel, que han venido siguiendo a esta especie. Me comentaba que ya no sé si hace un par de años por Jimena también ya se dejó ver, pero aquí en la zona de Ubrique uh-huh. este es el primer año que se ve con, o por lo menos se ve con unas características ya devastadoras, ¿no? Estuve viendo una zona chumbera y algunas están totalmente ya desecadas. Lo que hace esta cochinilla es absorber el jugo de las chumberas y las va dejando desecadas y el propio chumbo pues o no crece o si crece se va desecando continuamente y termina por prácticamente por matarla, ¿no? Es una, ya digo, una del grupo de las cochinillas que se utilizaban, que se criaban y que, bueno, y que ahí está, tiene difícil tratamiento, parece ser que tiene muy difícil tratamiento, hay que cogerlo muy pronto, a la chumbera hay que cogerla muy pronto, hay que aplicarle en principio tratamiento más bien mecánico, como pueden ser un restregado con un cepillo de cerdas duras o con jabón, con agua de jabón, o darle incluso con agua a presión, con algún tipo de jabón. Hay también tratamientos fitosanitarios, pero con química, pero son bastante más caros, más costosos, uh-huh. no tampoco dan excesivamente resultados y bueno, y están ahí sobre una, a fin de cuentas están sobre unas chumberas que a veces pues no son de nadie, están en las bordes de las cunetas, nadie se va a preocupar de tener unos tratamientos rigurosos. Uh-huh. Y bueno, y es lo que se puede contar un poco sobre ello. No sé si, bueno, ya queremos aquí a Íñigo y José Manuel, que ellos han seguido un poco más la, uh-huh. la trayectoria de esta cochinilla, nos pueden explicar algo, ¿no? Pero ya digo, es una especie que, bueno, que está formando plaga de una especie también alóctona, que no es autóctona de aquí, como la chumbera, pero que, bueno, que está muy arraigada porque, bueno, es tradicional aquí el consumo, digo, chumbo, ¿no? Se da su uso. Hay zonas donde realmente las chumberas prácticamente están desapareciendo, ¿no? Porque es que terminan, no sé, después, en próximos años, si esta plaga tendrá suficiente fuerza como para seguir devastando, ¿no? Sí, bueno, se puede comentar que precisamente, como has dicho, las opuntias, las chumberas, son unas plantas americanas, de origen americano, como todos los cactus, que se introdujeron aquí después del descubrimiento con distintos fines, pues uno es el consumo de higos, otro es la formación de setos para separar fincas, otro inicialmente también era el cultivo de esta cochinilla que has comentado, pariente de la que actualmente está uh-huh. causando estos problemas para su producción, el producción de este colorante, aunque en España por el clima no necesita un clima más cálido y no se dio bien. Pero esta especie, la chumbera, no solo una especie, son varias, pues hay algunos sitios en los que llegan a producir problemas. En la zona del Levante, pues hay zonas donde estas chumberas se están extendiendo de forma natural y están compitiendo con la vegetación silvestre, con la vegetación autóctona, y son, por lo tanto, consideradas especies invasoras, especies negativas para el medio ambiente. Y, por lo tanto, aunque a nosotros nos preocupa por el tema del consumo del higo y porque es una especie que está muy integrada en nuestro paisaje tradicionalmente, la chumbera, pero realmente es una especie que solo ataca, esta cochinilla, a una especie que es una plaga. Y en este sentido, pues se piensa que se ha introducido, no ha sido introducida por la administración de una forma premeditada para controlar la plaga de chumbera, pero se piensa que se introdujo por parte de alguien, no se sabe quién, a finales de los años 90 en la zona del Levante, precisamente para parar el avance de la chumbera. Porque es muy difícil. Se ha ido de las manos. Exacto, porque es muy muy difícil que esta especie de forma natural pues llegue, una especie americana, al igual que la especie que parasita, lógicamente, y es muy difícil que de la casualidad que llegue aquí de forma fortuita, aunque puede ocurrir, ¿no?, con distinto el transporte de mercancías, pero es más fácil que alguien haya dicho, bueno, pues lo utilizamos como un control biológico, como no va a atacar a las especies nativas, pues lo soltamos aquí en Levante, que hay un problema con las chumberas. Lo que ocurre, claro, que se ha extendido, se ha ido extendiendo la primera década de los años 2000, pues por toda la costa. En Cádiz entró, como dijo Manolo, hace 3 años casi ya, por Jimena, después ha continuado por la costa, por Vejer, ya el año pasado había, y ya se ha introducido hacia la sierra, en Olvera, aquí en Ubrique, ya prácticamente está por toda la provincia. Yo la primera vez que la he visto hace este año, aquí por el entorno de Ubrique, y igual había el año pasado, pero no en cantidades significativas como para que uno pudiera percibir que llevaba más tiempo. Así que se va progresando poco a poco, y bueno, no sé, lo que no sé si tenía algún dato es si en una vez que la chumbera tiene ese daño, y no sé si el ciclo de esas cochinillas si continúa sobre el mismo sitio, me imagino que irán colonizando otras chumberas, y no sé la capacidad de regeneración de la chumbera, eso no... No, una vez que la elimina, la chumbera no tiene órganos de eso, no tiene raíces que acumulen a lo mejor energía como otras plantas para rebrotar. O sea, una vez que la seca la chumbera esa, ya muere, salvo que quede alguna pala viva que pueda volver a producir otra, a enraizar y producir otra chumbera. Y cabe esperar, como casi todas las especies de reciente colonización invasoras, que tienen una fase primera, la que avanzan un poco lentamente hasta que colonizan bastante territorio, después tienen un crecimiento muy fuerte, como está ocurriendo ahora. Pero bueno, de aquí a unos años se reducirá bastante probablemente la cantidad de chumberas que haya en el campo. Pero no, vamos, es muy difícil predecir qué va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que no va a acabar por completo con las chumberas, sino que ya se reducirá mucho también la incidencia de la plaga al haber menos comida, efectivamente. Y bueno, la utilización de chumberas para producir higos chumbo, pues los sitios donde se recolecte los higos chumbos, que como tú dices, se apliquen medidas para mantener un poquito controlada la plaga, pues previsible que se puedan seguir manteniendo algunas chumberas, pero de una forma ya muchísimo más reducida. Sí, en lugares donde el recurso económico es importante. Exactamente, o en huertos, o cercanías de núcleos urbanos, pero lo que es las grandes setos de chumbera que estamos acostumbrados a ver en nuestro paisaje, posiblemente van a desaparecer. Las cunetas, que ahí no sea, nadie se ocupa de ellas. Efectivamente. Bueno. Una cosa curiosa de esta cochinilla, creo que... es interesante saber lo que esta cochinilla, bueno, una especie muy similar, se cultiva en Canarias. En la chumbera canaria se cultiva, con lo cual, digamos que la intervención humana controla la población de forma de que cada año. Y se cultiva como colorante, como creo que se ha dicho antes, ¿no? Y es curioso que es un cultivo que estuvo a punto de desaparecer por el tema de los colorantes artificiales y sintéticos. Sin embargo, ahora otra vez está repuntando otra vez este cultivo, porque claro, hay muchas personas con problemas de alergia a colorante artificial, y otra vez se está introduciendo esta cochinilla como colorante en yogures, helados. Muchas veces le estamos comiendo esta cochinilla sin saberlo, ¿no? Bueno, sin saberlo no. Si lo leemos, aparece muchas veces en algún momento. El E120 es el colorante, aparece su nombre comercial, o E120, y si miramos un yogur de fresa, las barritas de cangrejo estas que se utilizan tanto, todo lo llevan. Tartas de que tengan color rosa, incluso hamburguesas para darle un color más vivo a la carne. O sea que los chumbos no, pero la cochinilla sí que no la estamos comiendo, ¿no? Sí. Muchos alimentos sí. En fin, bueno, aquí nos quedamos porque no tenemos tiempo para más, pero antes de marcharnos vamos a volver a escuchar ese sonido que poníamos al principio, a ver si nuestros oyentes han sido capaces de identificarlo, y ahora comentamos lo que nos han dicho. Bueno, pues a través de LINE nos han dado respuesta un poco para todo. Manolo, nos han dicho que es pito real. Nos han dicho que es también mirlo, que aquí sí que no. Y nos han dicho que se oye el mirlo y el pájaro carpintero. Pero el primero es el carpintero. Pues bueno, hay que decir que los dos son el carpintero. Lo que pasa es que primero se oye el golpeteo del carpintero en una rama y después se oye el canto del carpintero. Así que el carpintero, bueno, es el pico picapino, estamos hablando, ajá, del pico picapino. Se le puede parecer algo al pito real, pero bueno, no es el canto del pito real. Estamos hablando del pico picapino, el picapino que tenemos por aquí en el entorno, el dendrocopos mayor. Es un ave que tenemos prácticamente, bueno, tenemos aquí todo el año, ¿no?, en nuestros bosques. Es muy fácilmente reconocible el canto, pero sobre todo cuando golpetea, porque está continuamente golpeando en los troncos, bien para fabricar sus propios nidos, bien para levantar cortezas para comer los insectos que están bajo ellas, o incluso para atraer a otros individuos de esa misma especie, sobre todo a la hembra, ¿no? Empiezan a picotear para atraerse unos a otros. Entonces, como digo, es un ave, mucha gente quizás la ha oído, pero no lo ha visto, porque está en escurridiza, está siempre metida en nuestros bosques. Y bueno, tiene un gran pico para taladrar, para alimentarse de insectos en todas las grietas de los troncos. Además de insectos, bueno, si pilla también pequeños frutos, también se los come, incluso es capaz de meterse en nido de algún otro pajarillo y comerse incluso los huevos. Y si hay un pollito pequeñito, pues también se han dado caso. Así que, pero bueno, se basa básicamente su alimentación en temas de insectos y frutos. Son pájaros, el macho y la hembra, muy parecidos. Hay un cierto dimorfismo sexual que se aprecia sobre todo en la nuca. Es decir, el macho tiene lo que es la nuca de color roja. Digamos, la especie es de color blanco y negro, alternativa en distintos partes del cuerpo, sobre todo blanco y negro, el pecho blanco, las alas negras con pintas blancas, es decir, blanco y negro. Pero el macho presenta la nuca de color rojizo y la hembra pues, la presenta todo negro. Los jóvenes, si es posible ver, bueno, los jóvenes todos presentan el píleo, la parte superior de la cabeza, la presentan de color rojizo. Y bueno, por dar unas pinceladas sobre este ave. Que se llama pico picapinos, ¿no? Sí, pico picapino, o el picapino, uno de los pájaros carpinteros uno de los que se le conoce del grupo de los pájaros carpinteros. Y ya digo, se escuchaba el pipi, pipi, pipi, pipi, ese segundo que pueden confundirlo con el mildo, pero ese es el canto del picapino. Uno de ellos canto, porque hay cantos de reclamo, cantos de otros tipos, de varios tipos de cantos, y también se oye el golpeteo contra los troncos, ¿no? Pues hasta aquí. Hoy no ha habido lleno total como otra vez. Pensaba que sí, pero bueno. Se hace un poquito más complicado. Por cierto, que el oyente que llamó la semana pasada para preguntar por el canario que se había perdido quiere darnos las gracias porque dice que lo pudo recuperar gracias a los consejos que ofreciste. Bueno, pues así que nada, ahí queda también ese agradecimiento por aquí. Nada, me alegro. 12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Nosotros agradecemos a Íñigo Sánchez y José Manuel Amarillo, que nos ha acompañado hoy, integrante de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, y a Manolo Canto en Cuaderno de Campo de esta escuela. Gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Nada, muchas gracias. Gracias. La mejor exposición de cocinas la encontrará en Muebles Olivares. Exposición renovada con precios sin competencia y con la experiencia de 50 años en el sector que nos caracteriza por nuestra gran calidad en el montaje. Además, no solo somos especialistas en cocinas. En nuestra tienda de los Callejones, junto a Intersport, encontrará todo en colchonería, conjuntos de sofás y butacas relax, para todos los precios. Visítenos en nuestra nueva tienda de los Callejones y no se arrepentirá, porque Muebles Olivares siempre ha estado a su servicio. Pinturas y accesorios Peña. Estamos en calle Marroquineros número 16, junto al Llano del Prado. En Pinturas y Accesorios Peña disponemos de todo lo necesario para pintar y decorar su hogar. Disponemos de un sistema tintométrico para que usted elija el color que necesita. En Pinturas Peña, primerísimas calidades en pinturas y accesorios. Disponemos de pinturas envasadas en bolsa, productos de limpieza, material eléctrico, bombillas, pilas y LEDs, pinturas y productos para piscina, aceite de linaza, temple, productos de limpieza y cal viva. Además, ahora en promoción, cloro para piscina, ventiladores y pintura de interior exterior desde solo 18,50 euros. Y si tiene problemas de cobertura con su móvil, pregúntenos. Pinturas y accesorios Peña. Estamos en calle Marroquineros. Este verano abrimos de 8 a 2 y de 4 y media a 9. Los sábados de 9 a 2. No lo dude. Se busca calidad al mejor precio. Pinturas Peña. SM Servicios Inmobiliarios pone a la venta viviendas de nueva construcción en Avenida Parlamentarios.